El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro. Con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien, ya. ¿Ya mejor ya, de la gripe? Ya estoy mejor, ya. Qué gracias, bueno. Gracias. Me alegra mucho. Están también ustedes con los operadores Diego Salazar y Daniel Castellanos. Y por último están también conmigo, su conductor Josvani Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, Javi, la extranjera, con guión y dirección de María Florencia Álvarez. ¿Y quién es María Florencia Álvarez? Nace en Buenos Aires, Argentina, en el año 1977 y estudia dirección en el Instituto de Arte Cinematográfico. Escribe, dirige y produce los cortometrajes Sobre la Tierra, Perro Negro, Nena y Retrato de Familia. Luego escribe y dirige el largometraje Javi la extranjera, su ópera prima y el filme que analizamos hoy. Conozcamos entonces la sinopsis de la película. Se trata de la aventura de Analía, una joven que llega a Buenos Aires. Por error, entra a un velorio musulmán y, fascinada por la cultura islámica, se hace pasar por originaria de ese país, adoptando un nombre que saca de un anuncio. Hasta que conoce a un joven libanés que la confunde con su desaparecida hermana, que se llama igual que ella. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en Papiro, en 6 de diciembre y República. Profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis, el micrófono es todo suyo y al final conoceremos en nuestra escala del 1 al 10 en qué sitio usted sitúa esta película. Bueno, cómo no. Primero que todo voy a hacer notar algo que dijiste ahí en la sinopsis, que yo reparo ahora, es que reparo en que lo dice así, dice que cuando ella llegó a Buenos Aires lo primero que vio fue un velorio. Y no es exactamente así. Lo primero que ella vio fue como una especie de ritual de un casamiento. O sea, hay una pareja que no por gusto terminan besándose, que están cantando algo en musulmán, en árabe, y terminan besándose. Eso tiene mucho que ver con el punto de arranque de esta película, que como siempre hemos dicho, si hay distintas estructuras, lo que sí no cambia, porque siempre hay que ubicar al espectador, es que cualquiera de las estructuras tiene el mismo punto de arranque, o sea, tiene que explicarle, ubicar al espectador, dónde sucede, cuándo sucede, a quién le sucede, cuándo y por qué sucede. O sea, 5 preguntas que desde el punto de vista dramatizado hay que responderle al espectador para que se ubique dentro de la historia que le van a contar. Y aquí específicamente trata de dos cosas. Ella es una argentina, llega a Buenos Aires, es del interior del país, llega ahí y ella como que está buscándose. La película tiene 2 temas fundamentales, no podemos hablar de 2 acciones dramáticas porque no son acciones dramáticas, pero tiene 2 líneas de historia que son la de buscar su grupo, buscar su identidad una y otra el amor. Y ahí está dado. Ella lo primero que encuentra es a una pareja, repito, que está en un ritual religioso, creo yo que de casamiento, y son árabes, no son argentinos, son árabes. Y ella por primera vez entra ahí como que ella se está buscando. Entonces es un excelente punto de arranque el que logra esta película. Bueno, esto es incidental porque no lo tenía planificado, pero ahora cuando dijiste eso del velorio me di cuenta de que no era exactamente así como dice esa sinopsis. Bueno, hablemos entonces de la estructura, porque esta película tiene una estructura que existe, pero no es la más común dentro de las estructuras existentes dentro de la cinematografía o del arte dramático. Cualquiera puede pensar que son muchas las estructuras en las que se puede con las que se puede basar, sustentar un relato. No, son pocas, son muy pocas las estructuras. Hay una estructura, muchas veces sucede esto y los no conocedores te dicen es una nueva dramaturgia. Incluso he leído a críticos que hablan, se confunden porque se encuentran con una nueva estética, que sí hay múltiples estéticas, distintas escuelas a través de la historia de este arte, que son las que cambian, las estéticas cambian. Depende de la época, depende de la tecnología, depende de los gustos de la época, repito, pero no las estructuras. Las estructuras son muy pocas. Es como decir, quizás sea un poco burdo este ejemplo, como decir un nuevo esqueleto para el ser humano. No, tiene un solo esqueleto y de por siglos y siglos y siglos ha mantenido ese esqueleto. Bueno, pues sucede algo parecido con la estructura, aunque no es uno solo, sino son tres. Es la estructura clásica aristotélica, que es la más común, la que siempre, yo digo que el 90% de las obras dramatizadas, tanto en cine como en teatro, como en televisión, usan la estructura clásica aristotélica, repito, es la más común. Está la estructura de progresión acumulativa, que es esta que nos ocupa hoy, y está la estructura de carnaval o menipea, que casi no se usa porque es muy es libérrima, es muy libre, y sobre todo el cine es un arte muy caro y nadie le gusta arriesgar su dinero en una estructura tan peligrosa porque es muy libre, repito. Bueno, en ese sentido hay que establecer las diferencias que existen. La primera, la estructura clásica aristotélica trabaja y estructura, o sea, diseña sobre la base de las acciones dramáticas. Alguien está luchando por algo y algo o alguien se opone. Pero esta estructura, la de progresión acumulativa, no estructura con acciones dramáticas. Estructura sobre la base de, desde el punto de vista del contenido, estructura sobre la base de la exposición. Se va exponiendo, y a partir del cúmulo de información se llega a un clímax. Pero como esto no es suficiente, por lo regular casi siempre, y esta película lo hace genialmente, por lo regular busca unidades externas. Busca unidades, por ejemplo, aquí hemos analizado distintas películas que tienen esta estructura, y me viene a la mente Whisky, la película uruguaya, que tiene un elemento de que la primera empleada de aquella pequeña fábrica de media, llega y espera al dueño de la pequeña fábrica. Llega el dueño y levanta la puerta de corredera de la pequeña fábrica, repito, y ese elemento se repite día tras día, hasta al final, que llega él y ella nunca llega. O sea, pero el elemento formal ese, aunque tiene otros elementos formales que son caracterizadores también, pero siempre hay un elemento que le va a dar de eso. También hemos hablado aquí, por ejemplo, de nuestra película cubana Memoria de Subdesarrollo, que empieza con los binoculares aquello y ve toda La Habana y dice, en La Habana no pasa nada, esto parece una escenografía. Y al final vuelve a los binoculares, pero ya aquello ha cambiado, hay una crisis militar y ese elemento elemento formal, además de otros elementos formales que existen. O sea, aquí esta estructura utiliza eso, porque desde el punto de vista de la unidad es débil, porque no hay una acción dramática que le dé unidad de principio a fin. Ahora, ¿cómo? Y existe, sé que se me queda en el tintero, la tercera estructura, que ya dijimos que es muy libre, la utiliza toda, hay muy poco cine que utilice la estructura de Carnaval o Melipea, pero bueno, para desde el punto de vista cultural sepan que existe esa otra estructura. ¿Cómo darnos cuenta con un sencillo mecanismo cuál es la estructura de esa película que estamos viendo? Inmediatamente cuando uno empieza a ver la película, uno se tiene que preguntar, ¿ese personaje por qué está luchando? Está luchando por tal cosa. Se lucha por una presa codiciada, se lucha por saber o se lucha por un cambio de criterio. Si ese personaje está luchando por eso, inmediatamente va a aparecer lo que se le opone, y ahí está la acción dramática, ahí no hay duda, y si eso llega hacia el clima, es la acción base de la película y por lo tanto es una estructura clásica aristotélica. Si nos preguntamos, ¿ese personaje por qué está luchando? Y no hallamos por qué lucha, sino que sencillamente se está exponiendo, pues es una estructura de progresión acumulativa que hay que buscar entonces las unidades formales, como ya dije. Ese es el mecanismo, tan sencillo como eso. Ese personaje, ¿por qué está luchando? Si está luchando por algo, es una estructura clásica aristotélica. Si solo se expone, es una estructura de progresión acumulativa. Ese es mi primer comentario. Escuchemos entonces ahora una de las composiciones musicales del filme. Thank you. Estamos de vuelta en Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico, y hoy se analiza la película Javi la extranjera. Ya el profesor hizo su primer comentario antes de escuchar este número musical, y yo propongo que continuemos escuchando las valoraciones que tiene que hacer nuestro amigo Gerardo Fernández García sobre la película. Bueno, para en el tercer comentario hacer eso que me pide, primero tengo que profundizar un poquito más en la estructura de progresión acumulativa. Esta estructura no la inventó nadie, la dramaturgia no la inventó nadie. La dramaturgia es, como todo lo del ser humano, un proceso de aprendizaje, un proceso de prueba y errores, un proceso de... Cuando el ser humano quiso por primera vez imitar, que me imagino yo que haya sido muy, muy, muy al principio de la existencia del ser humano, quiso imitar la vida misma, organizarlo en algún... espectáculo de alguna forma, sencillamente imitó la vida, y porque la dramaturgia parte de la vida misma, o sea, imitó la vida, y al imitar la vida se fue dando cuenta de que había distintas formas de hacerlo. Repito, la estructura clásica, la estructura de progresión acumulativa y la estructura de Carnaval Numeripea. El origen de... Digo esto porque muchas veces se habla de que esta estructura la estrenó Chejov, por ejemplo, Anton Chejov, y no es cierto. Esta estructura está en los clásicos griegos. Muchas veces hemos hablado de las troyanas, de los persas, que son obras de las 36 obras clásicas que llegaron hasta nuestros días. Hay eso. Siempre digo que los griegos lo estrenaron todo, lo probaron y lo ensayaron todo. O sea, no hay nada nuevo en la dramaturgia que los griegos ya no hayan hecho. Lo que hay es tecnología nueva, hay distintas estéticas, pero desde el punto de vista de la dramaturgia es la misma desde los griegos hasta nuestros días. Chejov sí fue un gran aporte, hizo un gran aporte a esta estructura, y no por gusto todos los directores o los directores que tienen más preponderancia, más inclinación hacia hacer un cine más visual, más fotográfico que dramático o que dramatizado, en definitiva son dramatizados todo, pero el sostén fundamental está en la fotografía, en la atmósfera, en las actuaciones, no en la anécdota, porque la anécdota casi que no existe, porque es positiva, y tú dices, ¿por qué? Como no hay nadie que esté luchando por algo y algo o alguien que se lo ponga, pues es más de atmósfera, más de fotografía, más de actuación. Todo lo demás tiene que ser maravilloso, bien hecho, porque no tenemos el sostén de una anécdota. Entonces ese es el cine que prefieren, por ejemplo, los autores como Berman, Antonioni, Truffaut. Los grandes del cine han utilizado más esta estructura. No digo que no hayan utilizado la estructura de clásica, la han utilizado. Berman tiene películas que son clásicas, o sea, de estructura clásica. Antonioni, Truffaut tiene, por ejemplo, los 41 golpes, que es clásico de arriba abajo, pero hay una predilección de ellos de buscar un cine más interno, un cine más de análisis que un cine dramatizado. Estos son las diferencias que existen, y bueno, repito, se basa mucho en los elementos formales. Como no tiene propiamente una acción dramática que le dé unidad, pues los elementos formales externos, siempre digo que hay dos estructuras. Hay una estructura interna que tiene que ver con el conflicto o la línea de historia que tú estás narrando, y una estructura externa que tiene que ver con el ordenamiento que tú le dejas a las escenas. Por lo tanto, aquí gira mucho en lo formal. Esta es una estructura que se sostiene mucho en lo formal, aunque, repito, es ideal para la indagación, para saber, para mostrar. Ayer mismo estaba viendo una alumna que es magistral, ya le dije, yo no tengo nada ya que enseñar

predilección de estas mujeres maravillosas que empiezan en el cine y empiezan con una estructura. Parece que su mayor interés está, yo leí una entrevista que le hicieron a ella, y su mayor interés está en la indagación, en saber por qué esta niña, digamos, que es la protagonista de la película, busca un grupo, busca su identidad. Ella está buscando, ella no por gusto, en la película ella se va de provincia y llega a Buenos Aires. Y cuando llega a Buenos Aires está buscando, ella está buscando, buscando, buscando. Decía que en lo formal aquí se define porque constantemente desde el principio ella llama por teléfono a la madre que se quedó en provincia. Y vuelve a llamarla a la madre le insiste en cosas, vuelve a llamarla y a la final llama a la madre para decirle que va a regresar al pueblo. O sea, ese es el elemento formal fundamental desde el punto de vista externo que nos ofrece cómo se estructura la película. Pero ella está como buscándose, ella está buscándose y repito, ve a través de una ventana el ritual este que a mí se me antoja que es de una boda, no de un velatorio, sino de una boda, y lo digo porque terminan dándose un beso, esa pareja termina dándose un beso. Entonces, y a ella le gusta lo que ve. Y a renglón seguido entra en un templo, es una casa, pero entra como un templo y es muy bien recibido. Hay que también destacar dos cosas. El mundo árabe la recibe, el mundo musulmán la recibe a ella, nunca la cuestiona. Ahí no hay alguien que puede decir, pero ahí hay una acción dramática, porque ella intenta acoplarse a ese grupo, pero no recibe ninguna resistencia. O sea, no hay una acción dramática porque no hay un oponente, o sea, no hay alguien que se oponga a lo que ella quiere. Ella va entrando, ella entra ahí, le gusta lo que ve, se sienta, una compañera musulmana la sienta y le da una bienvenida, y el mundo árabe la va recibiendo. En contraste con cuando ella entra al albergue, a la casa de huésped donde se hospeda, que de pronto lo primero que se encuentra una niña que está en el recibidor ahí, que solo habla inglés. Ella está estudiando inglés y todo se lo dice en inglés. Eso es significativo. Y después la madre de esa niña, que se supone que es la dueña de esa casa de huéspedes, que es muy hosca, que es muy agresiva. Y dentro de la casa de huéspedes hay una pareja que ella es brasilera y él es argentino, que tienen una relación de amor-odio extraordinario y constantemente están peleándose y haciendo el amor, pero peleándose, y que termina él yéndose de la casa, para que incluso le roba los zapatos para que ella no lo siga, y nuestra protagonista le regala un par de zapatos y ya ella se va, al final se va de la casa. O sea, destacar cómo el mundo, ¿por qué ella está buscando un origen? Porque ella está buscando un grupo, porque le es hostil el que tiene. El que tiene le es hostil. O sea, hay que significar eso. Todo el mundo de Buenos Aires, digamos, el mundo que le pertenece a ella, le es hostil. Y sin embargo, el mundo musulmán la acepta, no la cuestiona, acepta todo lo que hace ella. Ella no es árabe ni practica esa religión, pero se va acoplando a eso. Ahora, ¿qué sucede? Que hay algo que podría también alguien decir, eso es una acción dramática, que es que ella conoce un joven. Desde el principio, en ese mundo árabe, conoce a un joven. Y ese joven la mira mucho, y tú dices, esto va a fraguar en una relación de pareja. Y no, porque cuando empiezan a relacionarse, él le pregunta cómo se llama a ella, y ella no sabe, y ve en un mural ahí que hay un nombre, y le dice el nombre de ella, y es el mismo nombre de la hermana del muchacho, que la han perdido. Ellos son de origen libanés, y esa niña nunca vino, y él se confunde, ella también se confunde, porque ella se va enamorando del chico, del joven, y al final ella, en un momento, un arrebato de entusiasmo, lo besa en la calle, y él se queda impávido, él se queda impávido porque no era eso lo que él esperaba de ella, ¿no? Él estaba como descubriendo que había hallado a su hermana, que esa era su hermana. Y entonces ahí eso se defrauda. Pero decía que ahí no hay una acción dramática, porque en el intento de ella por nunca se oponen. Aquello va fraguando, va desarrollándose de lo mejor. Tú dices, nada, aquí va a haber una relación de pareja. No hay oposición, no hay oposición. Solamente en el momento final, cuando ella lo besa, que él se queda así y ella piensa que falló, que no sabe por qué. Y al final él se lo confiesa. Tú eres mi hermana. No, yo no soy tu hermana. Yo soy, ese nombre no es mío. Yo no soy musulmana, yo soy argentina. Y ahí culmina y termina la película. Termina y ella llamando de nuevo a su madre para regresar a su provincia. O sea, un poco que la película no estás diciendo que no busques los orígenes fuera de lo tuyo, o sea, busca fortalecer lo tuyo, que es lo que, bueno o malo, pero es lo tuyo. Bien, escuchemos algo de música instrumental árabe, profesor. Thank you. Concluido el análisis y la parte musical, le damos paso entonces al espacio de los oyentes. Margot Andrade pregunta que si dentro de la estructura de progresión acumulativa puede aparecer una acción dramática y si esta, lógicamente, esté en otro género. Sí, sí, puede aparecer. De plano estamos cansados de ver películas que su línea de historia, fíjense que digo su línea de historia y no su acción dramática, su línea de historia está en progresión acumulativa o en esa estructura, sin embargo hay pequeñas acciones dramáticas que pueden darse perfectamente y desde luego van a estar en otro género. Pedro Domínguez hace notar el trabajo de la factura de la película, la banda sonora y los colores. Sí, sí, sí. La película tiene, no son esos colores brillantes, porque el tema no brinda posibilidades para eso, pero tiene además la música árabe que utiliza. Está muy bien ambientada toda la película, y muy bien dada y muy bien actuada. Sonia Barona pregunta que si no hay una acción dramática en la relación con el chico libanés, que si esa no es la básica. No, porque no hay una oposición. Si fuera que ella durante todo el tiempo está enamorada del chico y hace algo por eso y el chico se opone, ahí estaría, pero no, aquello va como fraguando. Aquello va fraguando lo que hay un equívoco, porque ella se confunde, ella piensa que es que él se está enamorando de él, incluso se lo dice a la amiga árabe que va a salir, que tiene una cita, todo eso, y cuando ella lo besa, ahí es que él... nos damos cuenta nosotros de que no, que él no es que se esté enamorando de ella, sino que él cree que ha encontrado a su hermana, que desde que vinieron de el Líbano, no saben de ella, y él cree que encontró a su hermana, pero es en ese momento, no hay una lucha de bando, en ese momento se produce esa situación de que ella se da cuenta de que él no está enamorada de él. Gabriela Ponce, Gaby, dice que está de acuerdo con usted en que el arte no tiene que dar soluciones, y María Florencia no las da, pero nos pone a pensar profundamente en cómo la sociedad puede discriminar por ser diferente o cómo lo diferente puede atraer extraordinariamente. Sí, así sucede en esta película. O sea, a ella le atrae el mundo árabe por todo lo que tiene, por todo sus rituales, por toda su bondad, porque por lo menos en la película nos los muestra así, o sea, cómo la aceptan a ella, cómo la acogen en el seno de ese colectivo, y ella se siente muy bien. De ese colectivo ella no siente ningún rechazo, ninguna, y a ella le atrae ese mundo. Ella le atrae, ¿por qué le atrae? Porque está vacía, por algo no, es todo simbólico el hecho de que ella vaya de las provincias a la capital. O sea, ella está buscando. Y ahí se da eso. Y efectivamente es lamentable que por las diferencias, digamos, religiosas y todo, existan discriminaciones, existan rechazos. Bien, llegamos al final de preguntas y respuestas, profesor. Momento de conocer en qué sitial de nuestra escala del 1 al 10 usted coloca esta película. Le doy 10 sin vacilaciones, porque es una ópera prima y porque tú no hayas defecto en ningún momento. Tú dices, esto está de más, esto está fuera de lugar. No, hay dos temas fundamentales, que es la búsqueda de la identidad y el amor, y desde el principio eso está planteado. Hay un punto de arranque excelente donde, a partir de esa, de que ella llega a la ciudad pero y que se encuentra casualmente con esta imagen de esas personas que están en ese ritual, y a ella le gusta, y ahí está el amor y la identidad. Por lo tanto, desde el principio hasta el final mantiene esa unidad y mantiene lo que separa de la vida cotidiana al arte. O sea, la parte formal es lo que le da categoría de arte a un hecho de la vida real, que no es una copia sino una recreación para decir algo. Bien, solo resta entonces invitar a nuestros amigos y amigas a localizar esta película, Javi la extranjera, a verla en compañía de su familia en un momento de placer, para que la disfruten, la analicen, recordando los criterios vertidos por nuestro amigo el profesor Gerardo Fernández García, y al final que saquen sus conclusiones respecto a ella misma, ¿no? Profesor, llegamos al final del programa. Llegamos al final del programa. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y nos despedimos los operadores Diego Salazar, Daniel Castellanos.